Comenzó el espacio de Puntos de Cultura. Hoy vamos a aprender sobre operación técnica. Quédate escuchando y disfrutando de toda la información que te ofrece Radio Comunitaria El Aguaribay. Hola, bueno, estamos comenzando este nuevo programa, esta nueva edición de programas de capacitación en Radio Comunitaria que vamos a empezar a hacer esta segunda semana y este programa que viene de Puntos de Cultura de la Nación, porque, bueno, el Aguaribay es un punto de cultura y estamos haciendo esta continuación de esta temporada, ¿no?, de capacitación. Mi nombre es Ignacio Aguilar y me acompaña don Lautaro Ibáñez, que está aquí conmigo en el estudio. ¿Cómo le va, Lautaro? Buenas, Nacho, ¿todo bien vos? Todo bien, todo bien. Y bueno, vamos a empezar a contar de qué se trata esta semana, ¿no? Estas capacitaciones que va a tratar de operación, ¿no? De operación y de operación técnica. Vamos a empezar a contar todo lo que se viene y todo lo que es esta otra parte, ¿no?, de la operación técnica. Tiene que ver con un montón de cosas y que la vamos a ir empezando a desarrollar de ahora en adelante. Tenemos las vías de comunicación, Lautaro, si las querés decir. Se pueden comunicar con nosotros al 261-305-7484 o al Facebook Radio Comunitaria El Aguaribay, Instagram Comunitaria El Aguaribay. Y también es importante decir el correo electrónico, que es donde se pueden comunicar. Para pedir los programas. Así que, ¿lo querés decir, Lauti? Este es el... comunitariaelaguaribay@gmail.com. Muy bien, este va a ser el programa que vamos a estar comenzando el día de hoy y van a poder escucharlo en cualquier momento aquí en nuestra radio comunitaria El Aguaribay, desde el oeste de Godecruz, una radio para ser hablada. Así que bueno, vamos a empezar con un poquito de música y ya empezamos a charlar de qué se trata esta semana. bueno, vamos a arrancar con esta segunda parte de este programa, en este caso este segundo bloque, donde vamos a hablar un poco de tratar de hacer entender qué es la operación y tratar de ver cuáles son los roles, qué parte nos toca, qué tenemos que trabajar y también qué es lo que es, ¿no? Porque es la parte que menos se ve. La del trabajo de la operación es como el trabajo que está de fondo de la operación técnica, ¿no? Sí. Algunas veces hemos visto, en algunos casos, en la televisión, ¿no? Cuando las cámaras miran para el otro lado y que nos damos cuenta... Que hay una banda de gente atrás. Un montón de gente atrás que están filmando, que están... Con los cables, el sonido. Con los cables, el sonido. La producción, la gente que está trabajando en el fondo. Bueno, lo que uno ve en general en la televisión, lo que uno ve en general, ni qué decir en las películas, y ni qué decir en la radio, tiene un montón de gente que capaz que no es la que está hablando y la que terminamos escuchando, sino que... Hay un equipo atrás. Hay un equipo atrás que hace posible todo eso. ¿De qué parte vamos a hablar? ¿De qué parte del equipo vamos a hablar ahora? Del equipo de la operación técnica. Y vamos a entrar a hablar de un montón de aspectos que tienen que ver con cosas que parecen diferentes y que son parte de lo mismo, ¿no? Habíamos hablado de la parte de los fierros, le vamos a decir así, los fierros y la parte como de la tecnología que se toca, que serían los micrófonos y sería todo este tema, ¿no? Los cables, los programas, toda esa movida de... Que no se ve mucho y que hace posible que la radio salga, ¿no? Y también entrar a ver cómo cuidar las cosas, porque ese es uno de los roles de la operación, es cuidar las herramientas que tenemos y enseñar a cuidarlas, ¿no? En muchos lugares, el operador, en muchas radios comerciales o estos lugares así, el operador es como que está en un segundo plano. En nuestras radios comunitarias, quien opera es tan importante como cualquiera y a veces más, en el sentido de que tiene que hacer cuidar las cosas y hacer valer que estas son herramientas que son muchas veces muy caras, que valen mucho, que cuestan mucho y que a veces hay que darle este cuidado porque después no la podemos comprar de vuelta, ¿no? A veces, y sobre todo en nuestras radios. Claro, claro. Muy caro todo. Muy caro todo. Así que ese sería uno de los primeros conceptos de lo que vamos a estar hablando de la operación, ¿no? Es el que está del otro lado, podemos decir. Y, detrás del vidrio. Detrás del vidrio. Y vamos a ver con qué cosas trabajamos. ¿Con qué cosas trabajamos la operación? Trabajamos con micrófonos, consolas y computadoras. Exactamente. Con todas esas cosas que son las que vamos a empezar a explicar ahora y empezar a entender. Vamos a hablar en este primer programa de los micrófonos, ¿no? Que hay que saber que los micrófonos, por supuesto que hay micrófonos que son muy caros y que son buenísimos o que tienen mejor calidad. Hay otros que no son tan caros o son más bien baratos. Bien, lo importante es saber que más allá del precio hay que saber dónde y cómo usarlos esos micrófonos, ¿no? Hay micrófonos que tienen un estilo, que son para algunas cuestiones y que no sirven para otras. Entonces, si sabemos qué micrófono estamos comprando y sabemos dónde viene y sabemos para qué sirve, vamos a poder sacarle mejor provecho y de eso se trata y de eso se va a tratar el próximo bloque. Bueno, y ahora vamos a escuchar un audio sobre el rol de la operación técnica de Ana Clara García, operadora de La Mosquitera. Primeramente, bueno, aparte obviamente de operar en el aire, ¿no? Me parece que está bueno la visión sonora que puede llegar a tener el operador, que capaz que al resto de los actores en la radio se les tapa, porque tienen otras visiones claramente de contenido, contactos, políticas o lo que sea, y que, bueno, los operadores podemos tener esta otra mirada más integral como rol, ¿no? Para sumar también a las radios comunitarias, ya que no están los roles de un ingeniero de la radio que se encargue solamente de lo que tiene que ver con cables y equipos y un técnico que se encargue de las conexiones y de armar y después otro técnico de las compus que se encargue de las compus. Nosotros hacemos todo como operación, entonces me parece que está bueno poder aclarar que ya que lo hace una persona o un colectivo, que lo ideal sería que fuera un colectivo, digo porque decís rol del operador, pensando en uno, pero de los operadores, que el colectivo pueda tener esta mirada de imagen y de integralidad sonora a nivel hasta estético, me parece. Y después tiene que tener un rol más que activo en lo que tiene que ver con el cuidado de los equipos, que no es lo mismo a otras radios comerciantes. Poder también interiorizarse, que a veces cuesta, interiorizarse en los equipos que se tienen, cómo se van arreglando, cómo están, e ir viendo y revisando qué va saliendo nuevo. No digo todos los días meterse y googlear qué nuevo hay, pero sí es un laburo que va de la mano con la tecnología. Si bien la radio la base de la radio es una tecnología analógica bastante antigua, y en eso tenemos una favor, porque no tenemos que estar cambiando consola analógica todo el tiempo, ni enlace ni transmisor, entonces eso está bueno. Capaz que en cuestiones, no sé, lo que tiene que ver con audiovisual, cámaras, creo que quedan viejas, no sé, de 2 años, ya las cámaras de acá 2 años atrás no tienen la misma calidad que tienen hoy, las de filmar, por ejemplo, entonces ese sí es un rubro que va más, la radio por suerte no, pero sí cuestiones de software, hoy se trabaja todo con la computadora y eso sí, va corriendo las computadoras, bueno, entonces hay que estar ahí como viendo qué sistemas operativos van saliendo, que a mí eso me cuesta un montón, pero creo que tiene que ser parte del rol de la operación en las comunitarias, porque no hay alguien pensando eso en las radios, entonces está bueno que lo pueda hacer el operador o les operadores, bueno. Eso creo que es a nivel rol y bueno, grabación y edición y cuestiones que salen al aire claramente también. Somos, antes yo le decía la yuta del aire, hoy ya creo que somos más los guardianes del aire. Está para un cómic. Hay que, o sea, es nuestro deber, obligación y responsabilidad cuidar el aire de ruidos, de interferencias. No podemos intervenir claramente en lo que escucha el vecino acá de mi casa, porque bueno, pasan un montón de cosas, señal, la radio que tenga el vecino, o el teléfono, o de donde esté escuchando, pero sí, nosotros tenemos que poder garantizar que desde nosotros, que somos la base, somos la fuente sonora, salir lo más limpio posible. Es imposible llegar a un 100% de limpieza, pero bueno, ser en ese sentido lo más eficientes posible, que no se metan descargas, o sea, todo ruido que se puede evitar, evitarlo, porque ya en el medio de la cadena de sonido pueden pasar muchas cosas, y ni hablar de lo que tiene que ver con desde la antena a la gente, a les escuchas, también entra un montón de interferencia, entonces si nosotros ya desde la fuente sonora está saliendo la voz con una interferencia porque estoy tocando el papel film del micrófono, porque yo ya estoy poniendo la interferencia, y en la radio comunitaria, que el mensaje me parece que es primordial y es mucho más importante que en los medios comerciales, tenemos que estar a altura al nivel político para nosotros no estar ensuciando el mensaje que estamos dando o que están dando compañeros. Nosotros estamos operando, pero somos parte del mensaje. Entonces, no ensuciarlo desde ahí, en respeto también a las escuchas y en respeto al laburo de las comunitarias, que es histórico y que es un montón. Eso me parece a nivel rol. Me gusta esto de los guardianes del aire. Bueno, ahí escuchamos la palabra de Ana Clara García. Ahora vamos a ir a escuchar música y ya volvemos. Mientras el sol me alumbre, sentado con un lápiz y alguna copa de alcohol, me doy cuenta que estoy más allá de ser un escritor. Porque yo no escribo solo para pasar el tiempo, si no tengo el dolor necesario ni el argumento para contar toda la mierda que tengo por dentro y que no voy a poder curar hasta el día en que quede muerto. Me equivoqué, pensé que te había recuperado, pero el tiempo ha pasado y he cambiado, lo has notado. Hay noches que todavía sueño que estoy a tu lado y me despierto y me doy cuenta de todo lo que he fallado. El tiempo siempre cura todo, lo dice el Homero. Por eso cuando llego, rapper, sáquense el sombrero. Yo soy real, hermano, no soy un aventurero. Lo sabe el país entero y los bandidos extranjeros. Por cada hecho delictivo tengo una canción. No escribo con la mente, escribo con el corazón. Por eso sueno en las esquinas y en el pabellón, y en el ghetto pinta mi cara en cualquier paredón. Estos raperos saben que esto es realidad. Ya estamos grandes pa' creer en tus historias de Instagram. Que nadie te venda pescado por caviar. Si no la saben caminar, no me podrán analizar. Cuando llegué pa'l pueblo, mamá me felicitó, pero viejita, el sueño ese no se me olvidó. Yo sigo siendo el mismo guacho ese que usted crió. Mira qué linda que la vida, la vuelta que dio. Ahora esos rappers los sacó de vacaciones con una de mis canciones. No pueden frenar mis letras. Si la yeca tiene claro lo que mi letra propone, ya no quedarán opciones pa' ningún otro poeta. Pa' poeta yo, pa' poeta el mero, que le canto siempre a todos los banderos. Pa' poeta yo, pa' poeta el H, que le canto siempre a todos los cachivaches. Pa' poeta yo, pa' poeta el mero, que le canto siempre a todos los parteros. Pa' poeta yo, pa' poeta el H, que le canto siempre a todos los cachivaches. Eso no es música, es droga, ¿eh? Eso no es música, es droga. Bueno, vamos a comenzar a meternos ya en este tema de la operación técnica más específica en cada una de las partes que habíamos mencionado. Y una de estas primeras partes es justamente la de los fierros, digamos, la parte del hardware, la parte de la tecnología que se toca, por decirlo de alguna manera. Y estos son la parte de los micrófonos, los cables, la consola, las computadoras, cómo se ordenan, cómo es mejor ordenarlas, cómo tener algunos consejos en este sentido, cómo poder dar, digamos, algunos consejos en este sentido para que justamente funcione de la mejor manera y poder aprovechar de la mejor manera lo que tenemos, que esa es la idea también con la que vamos a hacer estos programas, que es con lo que se tenga poder aprovecharle lo mejor y poder darle la mejor calidad. Si se tiene más, mejor. Si tenemos más y mejores micrófonos, si tenemos recursos para poder comprar esos micrófonos o para poder comprar esos mejores cables, también tener en cuenta que se puede hacer y que se puede ir mejorando paulatinamente la calidad de lo que hacemos y la calidad de los materiales que tenemos, las herramientas con las que contamos. Pero también saber que hay que se pueden acondicionar nuestras capacidades, o se pueden acondicionar nuestros lugares, se pueden ver de qué manera sacarle el mejor provecho a cada uno de los materiales que tenemos. Bueno, vamos a empezar por los micrófonos, la parte de los micrófonos y los cables, todos estos micrófonos que... decir alguna de las categorías que tienen estos micrófonos y sobre todo saber de qué manera estos micrófonos van a ser utilizados y pueden ser utilizados mejor y poder justamente sacarle el mejor provecho. Los micrófonos, una de las primeras cuestiones tiene que ver con dos principales categorías. Una es si recibe o no recibe energía eléctrica y la otra es de qué manera toma el sonido, ¿sí? Ahí vamos a entrar en eso. Si recibe o no recibe energía eléctrica, son micrófonos de condensador o micrófonos dinámicos. Los micrófonos de condensador son los que sí reciben energía eléctrica y los dinámicos son los que no reciben energía eléctrica, que funcionan de manera mecánica. Recordemos, el sonido es una onda que viaja. Uno sí se puede hacer hasta el juego, digamos, de ponerse la mano en el pecho y decir así bien bajito, bien grave, y va a sentir como vibra. Eso es el sonido, esa vibración es el sonido. Los bajos que se escuchan en una fiesta o los bajos que se escuchan en un parlante muy, muy, muy grande que tiembla el piso, ese es cómo viaja el sonido y cómo se manifiesta en vibración. Eso es lo que toma los micrófonos. Un micrófono dinámico no le hace falta la energía eléctrica porque toma de manera mecánica, recibe, interpreta la vibración del sonido, de la voz, de un micrófono, de lo que sea, y lo que hace es lo transforma en energía de alguna manera para terminar siendo ese sonido que se termina grabando, que se termina sonando en algún parlante, etc. El micrófono de condensador son los que sí reciben energía eléctrica, es decir que tienen mayor potencia y tienen mayor, no específicamente calidad, sino que tienen mayor capacidad de tomar el sonido, ¿no? Entonces son los que vamos a utilizar preferentemente en nuestras radios. Un micrófono de condensador va a tomar mejor, va a tomar más, va a recibir mejor esta energía, ¿no? Entonces estos son los micrófonos que preferentemente vamos a utilizar, los de condensador. Ahora bien, los de condensador toman tanto y toman con tanta calidad y tienen tanta potencia para tomar, y a veces toman muchos detallitos, ¿no? Si yo paso la mano sobre la mesa, si muevo un poquito el micrófono, si se siente alguien caminando de afuera, si golpean la puerta o la puerta lentamente se abre, bueno, un montón de sonidos. Si yo hago estoy leyendo el diario para leer la noticia y abro el diario y se siente todo ese sonido del papel, bueno, el condensador toma todo eso porque, como bien dijimos, recibe energía eléctrica y tiene mayor calidad y tiene mayor capacidad de tomar el sonido y de captar el sonido alrededor. Este micrófono, para tener este micrófono en nuestras radios, lo que tenemos que hacer es acondicionar bien el lugar en el que vamos a hacer la radio, ¿no? Hay que tener buenos paneles acustizadores. Estos paneles son acustizadores, no aislantes del sonido. Es decir, que si tenemos muchas cortinas, que hemos puesto en nuestra estudio de grabación, si hemos puesto maples de huevo o si hemos podido comprar estos paneles, no quiere decir que va a tapar el sonido que viene de afuera. El sonido que viene afuera se tapa de otra manera, con paredes gruesas, con paredes que tengan aire en el medio, bueno, con una instalación más fuerte, ¿no? Con paredes de Durlock también pueden ser, hay estudios que son hechos con Durlock, digamos, que no es necesariamente una pared de potente, digámosle, una pared muy, muy gruesa, pero sí de manera aislada con aire en el medio. Esto es lo que termina aislando el sonido, no así estos paneles. Los paneles lo que hacen es acustizar. ¿Qué le saca? ¿Qué hace? Que saca lo que denominamos la reverberación. Es como una especie de eco, un casi eco que se realiza cuando el sonido rebota. Volvemos, valga la redundancia, a hablar del sonido y sus características. Dijimos que es una onda, dijimos que es algo que viaja, decimos que es algo que vibra, ¿no? Y que también rebota. La mejor comparación para hacer esto y para entender de qué manera el sonido rebota y cómo es mejor tener una forma de acomodar las habitaciones o acomodar el lugar en el que vamos a hacer nuestro estudio es pensar en una manguera de agua, ¿no? Si uno riega con la manguera a un piso con baldosa o a un piso liso y chato, el agua rebota para todos lados y termina salpicando para todos lados. Si esa misma manguera la echamos sobre el pasto, que tiene un montón de textura y un montón de espacios por donde se puede meter, digamos, y que no es recto y no rebotaría recto, es muchísimo menos lo que termina rebotando. Exactamente así funciona el sonido. Si tenemos texturas, telas, si tenemos estos lugares, estas cortinas, si tenemos hasta los mismos maples de huevo, que no son los más aconsejables, pero que de todas maneras pueden hacer funcionar un poco mejor, el sonido rebota menos y provoca menos esta reverberación que le llamamos, que no es un eco la reverberación, sino que es casi un eco. Es casi, es como que el sonido rebota un poquito y vuelve, ¿no? Esto, si tenemos una habitación llena de paredes lisas y baldosas, todo liso, todo chato, esto va a rebotar y nuestro micrófono de condensador lo va a tomar, porque toma todo. Toma la voz directa, si yo estoy hablándole directamente al micrófono, pero también va a tomar la voz que rebota, el sonido que de mi voz, que va a rebotar en la pared y va a volver y se va a escuchar bastante feo. Por eso hay que preparar las habitaciones cuando no tenemos hemos comprado un micrófono de condensador, ¿sí? ¿Para qué no sirve un micrófono de condensador? Para el aire libre, porque rebota por todos lados, toma todo. ¿Para qué sí sirve el micrófono dinámico? Que son principalmente los micrófonos dinámicos, los que no reciben energía eléctrica, son los micrófonos de mano, por ejemplo los que vemos en los recitales, que hay un cantante cantando, valga la redundancia, cuando hay radio al aire libre, cuando hacemos radio abierta y nos vamos a una plaza y hacemos un programa ahí tiene que haber micrófonos dinámicos que tomen directamente todo. Entonces esa es la importancia de tener en cuenta que no son necesariamente mejor uno que otro, sino que cada uno tiene sus características para determinados lugares. Si vemos que no tenemos para acondicionar nuestro lugar, nuestra habitación, si vemos que no tenemos para comprar ahora, por ejemplo, paneles acustizadores que permitan que haya mejor calidad de sonido, bueno, ahí es mejor los micrófonos dinámicos, los micrófonos de mano, para que tomen con mayor calidad. Esto es importante tenerlo en cuenta al momento de comprar. No es uno mejor que otro, sino que tiene sus características y sus lugares. ¿Cuáles son la otra gran familia de características, de categorías que podemos hablar de los micrófonos? Es la categoría de la amplitud, podemos decir, o la direccionalidad en la que toman. Hay dos grandes cosas que podemos mencionar de la direccionalidad. Una es la direccionalidad cardioide, que es la que toma enfrente del micrófono, ¿no? Se llama cardioide porque tiene una forma de corazón. ¿Sí? Se toma, para eso hay que apuntar bien el micrófono. Pensemos un micrófono de mano apuntando derecho hacia la boca, digamos, y el lugar donde sale el sonido. Si uno empieza a mover el micrófono, yo lo empiezo a mover así, porque este es un micrófono el que estoy utilizando ahora, es un micrófono cardioide. Yo lo empiezo a mover, si ustedes pueden escuchar, ahí está fuera del alcance de mi voz. No está derecho al alcance de mi voz. Ahí está derecho amigos, tiene esa característica que no toma todo, cuando a veces no queremos tomar todo porque hay mucho ruido alrededor. Bueno, el cardioide está bueno porque toma con dirección unificada, con una sola dirección, ¿no? Hacia adelante del micrófono. Está bueno para estos lugares donde hay mucho ruido o que no queremos que se sienta alrededor. Otro de los micrófonos, otro de la gran familia, otro de la gran categoría es el micrófono omnidireccional. Omnidireccional, que es omni todo, direccional es la dirección. Toma en todas las direcciones como una especie de bola. Hay un dibujito, ustedes lo pueden buscar y también lo pueden googlear, buscar micrófonos de dirección cardioide, micrófonos omnidireccionales, y ven cómo este dibujito muestra la dirección justamente en la que toma el micrófono. Hay también micrófonos que tienen la capacidad, como unos micrófonos de estudio, que algunos se pueden modificar esta direccionalidad, ¿no? Se puede decir, bueno, yo quiero que ahora sea cardioide porque en mi estudio tengo ahora esta situación, o quiero que sea omnidireccional porque tenemos, por ejemplo, un solo micrófono en la radio y somos 5 personas hablando. Entonces se pone el micrófono en frente de todo el mundo, en el medio de todas las personas que estén hablando, y se le pone omnidireccional y va a tomar alrededor. Todo el mundo que hable va a ser captado igual manera. Una cosa importante para saber es que cuando mucha gente que no tiene la experiencia y no tiene por qué tenerla, que no ha hablado nunca en radio, que no ha hablado nunca con un micrófono, pasa mucho que hay que estarle prestando atención, hay que estarle indicando todo el tiempo cómo se tiene que dirigir cuando sabemos que tenemos un micrófono cardioide, decirle derecho, que el micrófono esté derecho hacia tu boca. Muchas veces en radios abiertas o gente que está dando un discurso que tiene el micrófono en la mano lo empieza como a revolear así. Quizás, no sé si se escucha y se entiende. Así que bueno, así las cosas con los micrófonos. Dijimos entonces estas dos grandes categorías. Hay un montón de cosas más para hablar de los micrófonos. Tenemos los diferentes tipos de micrófonos también. Micrófonos como son los corbateros, que se ponen para las grabaciones audiovisuales. Micrófonos los boom, que son bien direccionales y que se ponen también para las grabaciones audiovisuales. Esa persona que uno ve, el microfonista, como con un palo y un micrófono largo. Bueno, esos son los boom. Y después, bueno, los micrófonos que usamos, los diferentes tipos de micrófonos que usamos en la radio. Los diferentes tipos de micrófonos que se utilizan también para recitales, para conciertos. Bueno, un montón de cosas que hacen al mundo, podemos decir, de los micrófonos, y que cada uno tiene sus características y que cada uno sirve para su función en especial. Pero dijimos entonces, las dos grandes categorías son la de si recibe o no recibe energía eléctrica, dinámicos o de condensador. Los dinámicos no reciben y los de condensador sí. Y la direccionalidad, si son omnidireccionales, que toman para todos lados, si son bidireccionales, que toman de un lado del otro enfrentados, si son cardioides, que tienen esta formita de corazón que habíamos dicho. Bueno, diferentes tipos de direccionalidades, y esto es los micrófonos. Feeling like desierto del Sahara. Feeling muerto, boca llena de llagas. Empujando el suelo con mis llantas. Sosteniendo el cielo como Atlas. No pudiste mantener la calma. Como Parkinson vendiste tu alma. Estoy vacío pero lleno sala. Siempre quise tener alas. Ahora que las tengo robo alma. Para que reciban todas las balas. Got a friend en la parca. Me tatuajos en la espalda. Me miró, me tiró las cartas. Se acercó a mi oído y me canta. No pudiste mantener la calma. Como Parkinson vendiste tu alma. playboy. Yo mismo me lo paso, también me lo prendo. Yo quiero a mi mamá, no quiero un Lambo. Si esos putos están llegando, yo ya me voy. Antes que nada me presento. ¿Te acordás tu tiempo? Andaba tan a pata que termine el rango. Tengo tanta data que ya ni la entiendo. Vendo el mapa, el tesoro no lo encuentro. Pegado y encerrado como el Pepo. A mí no se me falta el respeto. No puedo tener a porque lo quemo. Tengo los 0 y el 7 como Chase Bond. La vida es simple, free the nipple. Medio serio, medio en chiste, I feel blessed. Shout out para mi family de Pringles. En la calle y en el barro tengo respect. Su cama está llena de blister. Creo que están tristes todos esos tipes. Suman puntos solo como en un flipper. Si quieren compañía yo les hago un pipe. Canto si lo das y el pueblo se lo pide. Mis letras son casi guiones de cine. No soy como el p*** de Justin Bieber. Eso p*** de letras y las escriben. Nunca me hizo falta que confíen en mí. Es todo lo que decía mi papá, era for real. Mamá, era toma tiempo. Nunca me hizo falta que confíen en mí. Es todo lo que decía mi papá, era for real. Bueno, ya estamos cerrando este programa, el primer programa de Operación Técnica con algunas cositas y vamos, te invitamos a que nos escuches en el segundo, que vamos a tener muchísimo material también, que vamos a estar viendo el programa que viene. Bien, el programa de mañana vamos a ver cómo eran las radios antes, los cables y algunas otras cosas que trata sobre eso, sobre los cables de la consola y toda esa parte. Toda esa otra parte de la operación técnica que vamos a seguirla viendo, cómo se cuida, cómo arreglarlas, cómo sacarle el mejor provecho. ¿Dónde te puedes comunicar, don Lautaro? Al teléfono, a la radio, al 261-305-7484. O a nuestro Facebook. Radio Comunitaria El Aguaribay. Instagram. Comunitaria La Aguaribay. Y te recordamos que si querés estos programas te los podemos pasar y los puedes pedir a nuestro correo electrónico. comunitaria@laaguaribay.com. Muy bien, así que bueno, estas son las vías de comunicación y nos estaremos encontrando en el próximo programa, el día de mañana, cuando sigamos con estos programas de capacitación en Radio Comunitaria.